policía, eso es puta propiedad privada. El caos se desató, el fuego te ilumina, tu cara cubierta por un pañuelo. Esta es tu destitución, esta es la revolución, obreros al frente, obligados a expropiar, empujados a matar, el odio es impuesto desde arriba. Esta es tu destitución, esta es la revolución, obreros al frente. Esta es la revolución, esta es la revolución, esta es la revolución.